Defiende con amor el color que tú amas y serás feliz. Pero recuerda que ese color pertenece a la humanidad y la humanidad pertenece al universo. Y el universo pertenece a Dios. Al misterio de lo infinito. Cenicienta del amor, cenicienta del amor, que iluminas aquel duende trovador. Cenicienta del amor, cenicienta del amor, Margarita de la cuarta dimensión, son tus pétalos universos paralelos del amor, del amor. Siente el universo, siente la magia de Dios. En ti danza su energía, en ti danza sus palabras. Cenicienta del amor, cenicienta del amor, ciudadana ilustre de la cuarta dimensión. Cenicienta del amor, cenicienta del amor, son tus alas, arcoíris, que perfuman el amor que en ti está, amor. Cenicienta corazón. Siente el pistón. De tu corazón y la cenicienta es tu ángel de la guarda que a ti alegra en los momentos de tristeza. Ella siempre sonríe a tu corazón. Anda, dile que la amas. No dejes que el orgullo opaque tus sentimientos de alegría. No dejes que la vanidad niegue lo que tú sientes por ella. Anda y dile que la amas. No tengas miedo. Dile que la amas. Cenicienta del amor. Cenicienta del amor, que iluminas aquel duende trovador. Cenicienta del amor, cenicienta del amor, Margarita de la cuarta dimensión, son tus pétalos, universo paralelos del amor, del amor, del amor. Toca, pizzicato del amor, toca tus nobles cuerdas musicales.